Estamos en contacto con el doctor Gustavo Pascuas, la referencia ineludible para analizar todo lo que tiene que ver con la cartera de salud aquí en Cañuelas y que, por supuesto, en este caso, triste episodio por el cual lo vamos a saludar, nos va a brindar seguramente un parte en torno a lo que aconteció en la madrugada justamente de hoy. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buen día, Emiliano, ¿cómo andás? Bien, doctor, nos impactó de lleno esta noticia y mucho más porque tengo entendido que hay chiquitos que menores de edad que han fallecido. Sí, sí, fue una tragedia. Eso de las 12 de la noche, colisionaron estos dos vehículos de frente ahí en la ruta 205 a la altura del taladro, y como producto de esto fallecieron dos niños, un niño de un año y medio y una niña de 11 años, y el conductor de uno de los vehículos. Eso fue prácticamente en lugar del accidente, aunque dos entraron con vida, pero fue imposible hacer la reanimación. Y después tenemos dos personas, dos adultos en el hospital y dos chiquitos que fueron derivados, uno muy grave a la terapia intensiva de Ludovica, y la otra niña fue derivada al hospital de niños con fracturas, pero en estado reservado, pero que por ahora no reviste gravedad, aparentemente. Doc, ¿oriundos de Cañuelas o solamente transitaban el distrito de Cañuelas? No, una de las familias es oriunda de Uribe Larrea, y la otra es de Matanza, de Borre del Pino, creo que era. Sí, en el hospital Marcetti, ¿queda alguna víctima, siendo asistida? Estaba la mamá de uno de los niños fallecidos. Todavía, así que estaba en observación 24 horas, pero la afectación emocional, por lo emocional que por lo físico.